viéndome la cara, buscando en las calles. Y mientras tanto mi mente se mira al espejo, mi corazón se deshace por verte de nuevo. Y mientras tanto pasaban las horas, los días se hacían interminables, sentado en un bar bebiendo cerveza. Descansar. Ha pasado el invierno y no te he encontrado. Seguro como la niebla te has esfumado. La puerta que por si acaso he puesto la mesa para un invitado. Y mientras tanto pasaban las horas, los días se hacían interminables. Descansar.